Quiero ver este amargo amor que siento es mi tormento. Quiero solo pensar que por ti ya nada siento. Amor, ese amargo amor.